Viernes, primero de noviembre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White, Profetas y Reyes, Reproches contra la Extorsión, páginas 477 a la 482. Al enterarse Nehemías de esa cruel opresión, su alma se llenó de indignación. Me enojé, dice, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Vio que para quebrantar la opresiva costumbre de la extorsión debía asumir una actitud decidida del lado de la justicia, con la energía y la determinación que lo caracterizaban. Se puso a trabajar para aliviar a sus humanos. Jesús procedió a escribir un principio que haría inútil proferir juramentos. Enseña que la ley del hablar debería ser la verdad exacta. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan en la profanidad. Condenan los cumplidos engañosos al evadir la verdad, los fariseos y las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades con el comercio, los cuales son moneda corriente en la sociedad y con el mundo de los negocios, y enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no expresan verdadero sentimiento de su corazón. Preguntas para dialogar. ¿Por qué el egoísmo constituye el medio de nuestros problemas humanos cuando se trata de las finanzas y las relaciones interpersonales? ¿Cómo puede evitar la avaricia el pueblo de Dios? ¿Cuál es la provisión de Dios contra esto? Estudia los siguientes textos. Isaías 58, versículos 3 al 12. Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Reflexiona en el don del habla y del poder de nuestras palabras. ¿Qué quiere decir Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, cuando habla de Jesús como el Verbo? ¿Cómo nos ayudamos a esto, a entender la importancia de las palabras y lo que significan? Es asombroso que miles de años atrás Jesús haya dicho que los pobres siempre estarían entre nosotros. También se nos amonesta a ayudar a los necesitados. ¿Cómo ensamblar estas dos ideas para ayudar a motivar a los cristianos a trabajar por los menos afortunados? Reavivados por su palabra, hoy Segunda de Crónicas 18, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 7.